Radio del Clara. Poesías del Clara. Caballero, caballero, ¿de dónde ha venido usted? De la guerra, señorita, ¿qué se le puede ofrecer? ¿Se ha visto usted a mi marido por la guerra alguna vez? Por las señas que me ha dado, su marido muerto es, y me ha dejado dicho que me case con usted. 7 años llevo esperando, y otros 7 esperaré. Si a los 14 no ha venido, a monja me meteré. Oh, por Dios, cállese, abuelita, no llores más a esa vida, que soy tu esposa querida y tú mi querida madre.